List 31. Por lo visto, al parecer. Apparently. Jefe. Boss. Pase. Come in. Competente. Competent. Duda. Doubt. Explicación. Explanation. Agujero. Hole. Vago, perezoso. Lazy. Pintura. Painting. Reciente. Recent. Respeto. Respect. Serio. Serious. Etapa. Stage. El peor. The worst. Suponer. Asumir. To assume. Ser pesimista. To be pessimistic. Traer. To bring. Cruzar. To cross. Fracasar. To fail. Invitar. To invite. Ofender. To offend. Presionar. To pressure. Referirse a. To refer to. Vender. To sell. Sorprender. To surprise.